Hemos leído una lectura del libro de Jueces, capítulo 11, a partir del versículo 29, en el que se cuenta una historia verdaderamente sorprendente. Y es que el pueblo elegido, Jefté concretamente, un jefe militar de los judíos, le dijo al Señor: si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa, cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas, será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Este texto lo que nos demuestra es que el pueblo elegido en ese momento de Jueces, desde la llegada de Egipto y hasta la venida de David y Salomón, la cantidad ya de cosas que habían impurificado su práctica religiosa. Había cosas que impurificaban el culto al Señor. Y una de ellas es esta, el sacrificio humano. Es el único caso que aparece en toda la Biblia en que alguien del pueblo elegido hace un sacrificio humano. En todo el texto de este capítulo 11 no se dice que haga bien, simplemente se menciona qué pasó. Sí que hay muchos textos en que se dice que Dios no quiere los sacrificios humanos, eso sí que aparece en muchos lugares. Pero en este momento aquellos hombres pues tenían estas impurificaciones en su religión, y tan graves, porque además era la comunidad entera la que ofrecía ese sacrificio. No era uno mismo el que se sacrificaba, no era uno mismo el que decía me voy a inmolar, sino que era la comunidad la que dijera vamos a sacrificar a uno. ¿Quién? El que sea. De hecho, lo que decide es el primero que me salga a recibir a la puerta de mi casa, ese. El primero que me salga a recibir a la puerta de mi casa. Debió pensar que le iba a salir a recibir algún siervo, alguno de los siervos que tenían para cuidar el ganado, los campos, etc. Entre tantos, aquel hombre no debió pensar que también, aunque fueran pocos, podía salir alguien de su sangre, como sucedió. Al final del texto, lo que vemos es que su hija, pues es un ejemplo de persona que dice, no, padre, lo que se ofrece Dios, a Dios hay que cumplir. Y se ofrece gustosa, sin resistirse, sin rabiar por ello, sino diciendo, si ofrecemos una oveja, también yo me puedo inmolar. Dios no quería los sacrificios humanos, pero en este caso concreto, ella va a ser un ejemplo de inmolación. De decir, lo que se promete a Yahvé, hay que cumplirlo. Y si a Dios le puedo dar muchas cosas, me doy a mí misma. Yo creo que este es un ejemplo muy bueno de pues las jovencitas que se entregan a un convento. De holocausto perfecto y gustoso. Es un ejemplo muy adecuado, pienso, en la lectura y meditación de todos y cada uno de estos detalles, de todos estos versículos. Porque misteriosamente yo creo que aquí de lo que habla es de la ofrenda en un convento. Es una opinión mía, personal, pero en ella, en esta hija, pues están simbolizadas, pienso yo, todos los decenas de miles de personas que se han inmolado en el altar de Dios desde su juventud y que lo han hecho con alegría. Pues que todos nosotros profundicemos en los pasajes más recónditos de la Biblia en busca de la sabiduría del Señor.